Estos son los titulares del lunes 13 de mayo. Las fuerzas israelíes lanzan ofensiva terrestre en Jabalia, norte de la Franja de Gaza. El presidente de Rusia sustituye a su ministro de Defensa por un economista. Tokio intensifica sus esfuerzos para facilitar que los estudiantes extranjeros aprendan japonés. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las fuerzas de Israel lanzaron una ofensiva terrestre en Jabalia, ciudad del norte de la Franja de Gaza. Simultáneamente, prosiguieron atacando la sureña ciudad de Rafa. El ejército israelí afirma que el grupo islámico Hamas está tratando de reagruparse en Jabalia y el domingo indicó que sus soldados habían matado a 10 combatientes enemigos durante los ataques terrestres en Rafa. Más de 1 millón de desplazados se refugian en Rafa. Según la ONU, aproximadamente 300.000 personas han huido de la ciudad e insta a suspender la lucha, ya que advierte en la Franja de Gaza no hay un lugar seguro. Con anterioridad, el ejército israelí afirmó que se había hecho con el control de Jabalia. Sin embargo, ahora ha dado a conocer el inicio de un operativo terrestre después de ataques aéreos. Hizo hincapié en que había instado a los residentes de la zona a abandonarla. La cadena de noticias satelital Al Jazeera, con sede en Qatar, emitió imágenes de personas huyendo de los bombardeos, incluyendo ancianos y niños, así como de heridos siendo trasladados para recibir tratamiento médico. Por otra parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunió con personas que planean participar en una ceremonia conmemorativa de la independencia de Israel programada para el martes. El mandatario dijo: "Derrotaremos a nuestros enemigos, no hay otra opción". El mismo domingo, las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza informaron que la cifra de muertos en el territorio había llegado a 35.034 desde que empezó el conflicto entre Israel y Hamas en octubre pasado. La oficina presidencial de Rusia dio a conocer el domingo que el presidente Vladimir Putin propuso que el ministro de Defensa Sergei Shoigu sea nombrado secretario del Consejo de Seguridad del país. Putin ha estado trabajando en una reorganización del gabinete desde que prestó juramento para su quinto mandato el 7 de mayo y ha presentado nuevas propuestas de nombramientos a la Cámara Alta del Parlamento. Shoigu ha sido el titular del Ministerio de Defensa desde 2012. Será reemplazado por el viceprimer ministro en funciones, Andrei Belousov, quien se ha encargado de las políticas económicas. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, explicó las razones por las que el presidente propuso nombrar a un civil para liderar el Ministerio de Defensa. Peskov dijo que en el campo de batalla actual gana el que está más abierto a la innovación y a la implementación más rápida, por lo que el presidente decidió que un civil encabezara la cartera. Peskov también citó la carrera política de Belousov en áreas económicas, ya que el país gasta más en defensa para continuar la invasión de Ucrania. Queda por ver si la nueva alineación propuesta por Putin tiene algún impacto en la guerra de Ucrania. En un video publicado el domingo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que los ataques transfronterizos rusos en la provincia de Kharkov, este del país, tienen el fin de dispersar a las fuerzas ucranianas en momentos en que continúan los intensos combates en la provincia de Donetsk. El mandatario ucraniano indicó que está habiendo intensos combates en múltiples frentes en Donetsk, además de Kharkov. Reconoció que era difícil para Ucrania, pero aseguró que frenará la embestida rusa. Las fuerzas rusas que cruzaron la frontera desde el norte están incrementando sus operaciones en Kharkov. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el domingo que había capturado otras 4 poblaciones. El gobernador de la provincia de Kharkov dijo el mismo día que los ataques rusos estaban ocurriendo día y noche en el norte. Agregó que causaron la muerte de 2 civiles y que en los 2 últimos días unos 4.000 residentes habían huido. Por otra parte, el gobernador de la provincia occidental rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, denunció el domingo que las fuerzas ucranianas habían atacado con artillería un edificio de apartamentos de 10 plantas en la capital regional, causando la muerte de por lo menos 8 personas. Ucrania, que niega su implicación en el ataque, sostiene que el objetivo de las acusaciones es justificar más ataques rusos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Consejo de Educación de Tokio planea realizar pruebas de comprensión del japonés para crear un entorno de aprendizaje más propicio para los estudiantes extranjeros. Funcionarios del Consejo señalan que desde el levantamiento de las restricciones por la pandemia de coronavirus ha aumentado la cantidad de estudiantes extranjeros en escuelas públicas de Tokio que se considera que necesitan apoyo con el idioma japonés. Afirman que en mayo pasado la cifra rondaba los 5.400, un 50% más que el año anterior. Los funcionarios decidieron llevar a cabo pruebas en todas las escuelas secundarias superiores administradas por el gobierno metropolitano de Tokio, así como en algunas otras. Estas pruebas están diseñadas para evaluar las habilidades de comprensión auditiva y lectora de los estudiantes, así como del vocabulario y la gramática. Con base en los resultados, los educadores elaborarán planes de enseñanza individualizados para ayudar a que los estudiantes superen sus carencias y ofrecerán lecciones de japonés de complementarias a quienes las necesiten. Un funcionario comentó que las barreras del idioma a veces se convierten en origen de acoso y que quieren comprender con precisión las carencias de los estudiantes para que su vida escolar sea más satisfactoria. Las ventas de automóviles nuevos en China aumentaron en abril con respecto al mismo mes del año anterior, gracias a las vigorosas ventas de autos eléctricos y otros llamados de nueva energía. La Asociación China de Fabricantes de Automóviles dio a conocer que el mes pasado salieron de los concesionarios 2.350.000 vehículos. Esto representa un aumento del 9,3%. Los vehículos de nueva energía aumentaron un 33,5%. Con lo que representaron más de un tercio de todas las unidades. Los híbridos enchufables aumentaron 95% y los vehículos eléctricos 11%. En cuanto a las exportaciones, el país envió 504.000 vehículos en abril. Esto es un 34% más que el año anterior. El ritmo de aumento supera significativamente el del año pasado, cuando China se convirtió en el mayor exportador de autos del mundo. Sin embargo, funcionarios de países occidentales sospechan que los automóviles chinos se venden a precios injustamente bajos en mercados del mundo a causa de factores tales como la sobreproducción. El domingo comenzó en Tokio el gran torneo de sumo de verano. El primer día estuvo lleno de sorpresas. El Yokozuna, gran campeón Terunofuji Fuji y cuatro Ozeki, campeones, perdieron sus combates. En la jornada inaugural del torneo de 15 días, el Yokozuna Terunofuji Fuji, que aspira a ganar su décimo título, perdió contra Ono Sato, una prometedora estrella de 23 años, con un lance al brazo sin asir la faja. Es la primera vez que Ono Sato derrota a un gran campeón. Del mismo modo, el Komusibi Daiei Sho empujó fuera de la arena al Ozeki Koto Sakura. Los otros tres Ozeki también perdieron sus combates. Es la primera vez en casi dos décadas, desde el gran torneo de sumo de otoño en 2006, en que cinco o más luchadores de los dos máximos rangos pierden sus respectivos combates. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.